Bienvenidos a lo que queda por contar, el podcast donde exploraremos los misterios, los miedos y los silencios detrás de los casos que nadie termina de escuchar. Yo soy Lorena y hoy escucharemos el testimonio de Laura y Fernando, dos jóvenes productores que vieron una noche que aún no saben explicar. Laura, Fernando, gracias por estar aquí hoy. Ellos trabajan juntos en producción y quieren contar algo que ocurrió hace un año. Hola, Lorena. Antes que nada te quería dar las gracias por invitarnos a venir hoy. Somos oyentes del podcast y la verdad es que a ambos nos hace mucha ilusión estar hoy con vosotros. Buenas, ¿qué tal, Lorena? Para empezar el podcast, ¿vosotros creéis en los sucesos paranormales? A ver, yo la verdad es que no. O sea, siempre mando al respeto, ya sabes. Pero no. De hecho, nunca pensé que nos pasaría. Hasta que acabó pasándonos. Yo la verdad es que tampoco creía en los sucesos paranormales. Siempre pensé que eran cosas de película, que se vienen en el cine, efectos, que no pasaba. Pero como dice Fernando, hasta que acabó pasando. Yo pienso igual que vosotros, que son cosas de películas, ya que nunca me ha pasado a mí, entonces no tengo como la evidencia. Pero para conocernos un poco más, ¿lleváis muchos años trabajando juntos? Pues sí, la verdad es que ya llevamos unos cuantos años. Justo desde que terminamos las prácticas de producción que le hicimos juntos y nos cogí en la misma empresa. Y desde ahí, pues, estamos juntos. Ostras, es que de eso ya hace unos 5 años, ¿no? Tenéis mucha suerte, ya que es muy raro que os cojan en el sitio de prácticas y además a dos personas juntas. ¿De qué trataba vuestro proyecto? A ver, nuestro proyecto en general era un corto. Iba sobre todo de un hombre que se escapó de un centro de salud mental. Era una rayada, o sea... Bueno, no voy a hacer... Porque a lo mejor puede salir en algún futuro el Pero proyecto. Bueno, así por contarte un poco, buscábamos un hombre que cogiese el prototipo de loco, por así decirlo, ¿sabes? Un hombre que con una mirada abierta, fría, pero no tanto como lo que nos pasó. Bueno, contarnos, ¿qué os sucedió ese día? Pues, como dijiste antes, Lorena, todo pasó durante la preproducción de un corto, exactamente durante el casting, hace un año más o menos. Sí, un año. Tú sabes, Lorena, que en un casting se entrevista gente, ¿no? Bueno, pues en una de estas se acerca un chico. Bueno, nosotros tenemos una lista de castings. Pues se acerca un chico que no estaba en la lista. Pues este tío era mazo raro, de unas pintas. Es que si tú lo ves, tiene unas pintas muy raras. Y si era raro, como has mencionado, ¿por qué le dejasteis pasar? Bueno, como trabajas en esto, siempre que hay que aprovechar la oportunidad. Lo dejamos entrar porque a lo mejor podría valer para nuestro papel. Al final del casting elegimos lo típico que siempre te dicen cuando vas a un casting. Muchas gracias por venir, ya te llamaremos. Pero vamos, que ni de broma le íbamos a coger. Tenía una mirada extraña y hablaba muy lento. Ya sé que buscábamos un hombre así, pero es que la mirada que tenía daba miedo. Era inquietante, te incomodaba. Aparte que decía cosas como que el papel estaba hecho para él, que él había nacido para esto, que ese papel iba a ser solo suyo. Daba muy mal rollo. Pero lo mismo, se metió demasiado en el papel y por eso se creía que era eso. O una persona egocéntrica que creía que realmente el papel estaba hecho para él. No lo sé. Pero te juro que unos días después tenía a ese tío todo el rato en mi mente. Era una locura. Sentía como si me estuviera observando. Una cosa muy rara. Claro, todo esto se lo comenté a Laura. Y me dijo que tenía la misma sensación, ¿no, Laura? Sí, la verdad es que sí. Tenía eso de que me estaban observando todo el rato. Pues eso, que eso no lo tocho, ¿eh? O sea, de repente, lo típico que estás hablando con el móvil en la mano, pues recibo un mensaje de un número muy largo, ¿eh? Pero mazo largo. ¿Pero qué tipo de mensajes te mandaba? Pues es muy extraño. Porque eran literalmente frases de nuestro guión. O sea, lo curioso es que nuestro guión no es público. Solo tenemos acceso Laura y yo. Sí, y también le preguntamos a todo el equipo si alguien había compartido el guión, que lo dijese, que no pasaba nada, pero para saber si había alguna posibilidad de que fuese eso, algún contacto del equipo. Pero nadie dijo nada, nadie sabía nada del tema, nadie hizo nada. De todo modo, solo lo teníamos Laura y yo, o sea, lo comprobamos. Total, que al final pasé del tema, me daba un poco de miedo, pero lo bloqueé y pasé. Y no acabó ahí, ¿verdad? Pues ojalá, pero no. Ya empezó la producción del corto y una noche estábamos en el plató recogiendo, organizando, que si actas el día, que si repaso el día siguiente, cosas de produ. Era bastante tarde, como las 12, ¿no, Fernando? No, 12 y media, más o menos. Sí, por ahí 12 y media y escuchamos un ruido. Le dije a Fernando que fuera a ver porque fue un ruido que nos asustó. Pero vamos, como es un gallina, no quiso ir. Que tampoco querías ir, ¿eh? Recapitulando, hicisteis un casting en el cual apareció un hombre con pintas raras. A Fernando le empezaron a llegar mensajes raros y un día, mientras estabais recogiendo, oí ruidos, pero no os atrevís a ir. Al final, ¿quién fue el valiente que fue? Pues la verdad es que no fuimos ninguno, porque justo en ese momento se apagaron las luces y nos cagamos el doble. He de reconocer que Fernando se atrevió a poner el flash y vimos una silueta de un hombre con algo en la mano. Es que fue de locos. Te lo juro. Es que os juro que vi que llevaba unas tijeras. No estoy loco, de verdad. Sí, bueno, eso es lo que dice él. Yo no sabía muy bien lo que tenía. El caso es que Fernando puso el flash, vimos a alguien y salimos corriendo los dos. ¿Y a dónde fuisteis a refugiaros? Bueno, pues salimos pitando del sitio, pero por las escaleras de emergencia. Bueno, no. Empezó a pitar todo el edificio. Nos fuimos corriendo a comisaría, que hay una cerca del set, como unos 10 minutos, más o menos. No veas lo que cansa 10 minutos. Al final, Laura me adelantó y todo. ¿Pero el señor os estaba persiguiendo? Pues lo gracioso es que no. Si en algún momento hubiésemos mirado alguno para atrás, no hubiésemos corrido tanto. Pero vamos, llegamos a comisaría y los policías se quedaron flipando. Tú imagínate el panorama. Las 12 y 45 ya serían, la 1 de la mañana, dos jóvenes diciendo que habían visto la silueta de un hombre con algo en la mano en un set. Vamos, se pensaban que nos habíamos metido de todo esa noche. O que lo locos éramos nosotros. Pero al vernos así, en pánico, asustados, nos acompañaron de nuevo hasta el set. Pero no había nadie. Revisaron las cámaras también y nada. Le preguntaron al señor de la limpieza que había llegado hace un rato y tampoco había visto nada. La cosa un poco extraña es que Fernando vio las tijeras que dijo que tenía el hombre. Las encontró en el suelo, tiradas. No sé, yo pienso que todo es muy extraño para ser solo una casualidad. ¿Has visto cómo vi las tijeras? De hecho, lo curioso es que estaban en el suelo. Una locura. ¿Y qué pasa al final? Pues al final, no sé cómo decírtelo. Tuvimos que cancelar el proyecto. Sí, tuvimos que cancelar el proyecto porque fue todo como que demasiado traumático. Ahí hablamos con el director, con el productor y nos entendieron. Pero bueno, a día de hoy no sabemos nada del hombre. Aunque vivimos con una sensación constante, por lo menos yo, de que podía aparecer en cualquier momento. Ya que su primera presencia fue en un casting, ¿no os da miedo, ya que sigue suelto por ahí, que en algún momento volviera a aparecer en un casting? A ver, vivimos con ese miedo, pero ahora somos más en el equipo. Además de que ya no nos quedamos solos. Hasta muy tarde, porque es que con los rodajes, terminamos sobre las 12 de la noche, más o menos. Y de hecho, ya no es que aparezca ese hombre, sino que aparezca alguien igual que él o peor. Así que hemos contratado a una persona que sabe sobre psicología para que durante el casting también haga algunas preguntas para valorar ese tipo de cosas. Y hablando de psicología, ¿habéis tenido que recibir ayuda psicológica de algún tipo? Los policías en ese momento sí nos ofrecieron ayuda psicológica, pero no la creíamos necesaria, ya que jurábamos que era algo real, que estaba pasando, que teníamos la razón y que iban a coger el hombre y se iba a acabar todo. Pero vamos, al cabo de unos meses sí que lo necesité, ya que vivíamos con el miedo constante de que apareciese, como te dije antes, era todo muy surrealista. A ver, sí que vivíamos con ese miedo, pero yo la verdad es que no me hizo falta. ¿No se abrieron investigaciones de ningún tipo? La policía lo intentó porque lo pedimos con muchas ganas y estuvieron varios días con ello, pero no encontraron ninguna pista. De hecho, las tijeras que estaban en el suelo, le pedimos que cogiesen huellas, que hiciesen algo, pero es que no encontraron nada. Es como si nunca hubiese pasado nada, como si ese hombre nunca hubiese existido. Así que acabaron archivando el caso por falta de pruebas. ¿Y si en algún momento dado la policía tuviese un caso parecido y encontrase alguna semejanza con vuestro caso, ¿estaríais dispuestos a colaborar? Pues claro. Claro que estaríamos dispuestos a colaborar. Sería una tontería no colaborar con ellos, ya que nos quedaríamos más tranquilos de que no volviera a atentar contra nosotros. ¿No habéis sospechado en algún momento del hombre de la limpieza? No, la verdad es que no. Porque lleva varios años trabajando con nosotros, con la productora, y nunca nos dio algún motivo para desconfiar en él. Es un hombre tranquilo, bueno, simpático, típico hombre que no se mete con nadie, solo está centrado en lo suyo. Viene, trabaja y se va. De hecho, la policía le investigó como único sospechoso, pero tiene acuartado. Estaba tirando la basura cuando pasó el camión y se quedó hablando un rato con el conductor. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a Aurora y Fernando por compartir su historia con nosotros. Muchas gracias a ti, Lorena, por invitarnos a venir. Sí, es verdad. Muchas gracias, Lorena, y gracias por todo. La frase del día de hoy es: a veces el miedo no viene de lo que vemos, sino de lo que creemos haber visto. Quizá nunca asistió, o quizá aún está esperando su escena final. Volveremos en el próximo episodio, si es que queda algo por contar. Dos sillas vacías, luces de neón en el set. Productores en la sala, buscando un buen papel. Llegó con la calma, con un brillo en la mirada, pero algo en su esencia, en serio, no cuadraba. Un casting cualquiera, la rutina semanal, pero él dejó un eco, una señal del mal. Su voz era un susurro, sus ojos un cristal. Al irse el aire se hizo denso, casi espectral. Y después de ese día empezó la obsesión. Mensajes al cuela lo imposible, un fantasma entre cada...